mejor amor es que nunca lo ha tenido. Me parece mentira, pero es verdad que las mujeres quieren para olvidar. Me parece mentira, pero es así. Yo quiero a las mujeres para sufrir. El que se llevó a Amparito. Ay, pero fue un bus de Brasilia el que se llevó a Amparito. Me parece mentira, pero es verdad que las mujeres quieren para olvidar. Me parece mentira, pero es así. Yo quiero a las mujeres para sufrir. Las mujeres quieren para olvidar. Me parece mentira, pero es así. Yo quiero a las mujeres.